montañas que contra el cielo azul se levantan en gran majestad, con tus ríos tan bellos y puros también, hoy anhelo tu ser. Tus bellezas el necio podrá despreciar, mas sostén del humilde serás. Aunque ataquen los malos la obra de Dios, tu mensaje al mundo dará. Buscando la paz, hoy disfruto tu felicidad. En tu nuevo lugar, bendición. Podrás sin temor progresar. Las riquezas del mundo, cual Dios reveló, tu cabeza podrán coronar. Y allá cantaremos loor al Señor, de profetas morada serás. Ya se ve la aurora de tu redención, cuando toda son mansiones de eterno.